señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra, en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que salir adelante. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, de Colombia y el mundo? Muy, pero muy buenos días. Raúl Waldo Ortiz se acomoda feliz en la sala de sonido y Germán Rojas Claveo desde la Torre Sonora del Campo al Día les presenta una nueva emisión de este su programa institucional, El Campo al Día, que por el mes de octubre, noviembre y diciembre llega a todos sus radios, a todos sus hogares, a todas sus casas, a todas sus cocinas a esta hora de la mañana. Usted ya preparando ahí el desayuno, el cafecito, la arepa. ¡Qué rico! Estuvo por aquí, ¿cómo se llama? De Río Negro Norte, me trajeron arepas, arepas de Laja. Y sobre todo a esta hora de la mañana, pues. Bueno, el restaurante María E, comida criolla y platos a la carta, María E y sus hermanos morenitos, ahí en el restaurante María E. El consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro, ahí. Un plan espectacular para este mes. Les voy a presentar a la doctora Magali próximamente. A la Mobiliaria del Oriente, al Hotel Pisi Bar Los Delfines, al Natural Spa, Centro de Estética y Fisioterapia de la doctora Rocío Reyes, al restaurante Casa Los Ocobos, en su nueva dirección en el Club de Leones, Carlitos Vargas, ahí al pie del cañón, a Uteco Caquesa Motos y Repuestos, en su nueva dirección, ahí enseguida de la sede de la empresa Energía de Cundinamarca en Caquesa, a Deli Pollo Asadero y Restaurante Rodrigo Vanegas Rojas, juicioso ahí atendiendo en la calle del comercio. Deli Pollo, pollo rico, pollo rico, restaurante, y todo lo tienen en Deli Pollo. La distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz en la calle de Paramillo, el País Echeverri, distribuidor autorizado de Pan Bimbo por toda la región del Oriente. Consuma Pan Bimbo y los productos de Bimbo con el Paisa Echeverry. El Centro Médico Caquesa, el doctor Jairo Reyes García, el doctor Jairo Reyes juicioso, sintonizando el campo al día. El Vivero Caquesa, el pulmón ecológico del Oriente de Cundinamarca, a Fotos Sesval, donde sus fotos y videos le quedan bien. Fotografía profesional, a la Casa Hotel Las Hamacas, calle Comercio, calle Tercera, número 428, Caquesa. Es mi tierra. Un saludo muy especial para la doctora Rolila Torres, que nos escucha desde Miami, en el Hotel Las Hamacas, en Caquesá. También estamos llegando a nombre de Pisi Cabañas Ato Grande, don Vicente Gutiérrez y don Oscar Gutiérrez Vanegas, ahí también en el pie del cañón. Gracias a estos empresarios, estos comerciantes de Caquesá, vamos a hacer la actividad de los jardines, el concurso del fin de año. Ese es un concurso ecológico, ambiental, espectacular. Estoy trabajando con Andrés Rojas, que es mi productor musical. Les voy a presentar porque este muchacho ya está terminando un estudio de grabación que le va a servir a todos los conjuntos de la región del Oriente de Cundinamarca. Con él vamos a preparar un video muy bonito, institucional, que va a mostrar los jardines que nos van a... Los sacamos solo de flores, porque posteriormente les voy a presentar los jardines a través de la televisión. Muchas gracias a la gente que me para por la calle y me dice: ay, yo vi su programa en el canal de televisión, qué bueno. Muchas gracias a ustedes. Estamos empezando a hacer el Campo al Día Televisión. Si ustedes quieren ver el Campo al Día TV, métanse a YouTube y busque El Campo al Día TV, todo pegadito, El Campo al Día TV, y ahí aparecerán alrededor de casi 20 programas que hemos venido haciendo por toda la geografía del oriente de Cundinamarca. Empezamos por el oriente de Cundinamarca. Las personas que nos inviten a mostrar actividades ecológicas, ambientales, pues allá estaremos siempre, porque aquí siempre fomentamos la ecología y el medio ambiente. Les reitero a todas las personas que se sientan lesionadas o que no les guste lo que yo diga acá, por favor, el micrófono les queda abierto. Aquí solo decimos la verdad. Y acuérdense que por la verdad murió Cristo. De manera pues de que, pues, siempre que nosotros, que en las cuestiones de la vida, estemos con la verdad no hay que intentar ocultarla para nada, porque eso no debe ser así. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra, el programa número uno de la ecología y el medio ambiente para el día de hoy. Pónganle cuidado, denle volumen a la radio, porque me encontré con un chef. Oiga, nosotros sí somos glotones para comer, no sabemos comer. Pues me encontré con un chef que nos va a dar unas orientaciones de cómo cocinar y cómo comer bien. Hoy les vamos a dar una lección de cómo comer bien. Y les voy a presentar los últimos productos que ha sacado Moringa, Camoe, Moringa, el árbol de la vida. A ver, la moringa es un árbol y de ese árbol se desprenden muchas cosas que le sirven para la piel, para la salud, para todo. Hoy estoy con don Edwin Carreño, que es el farmacéutico, uno de los líderes y ideólogos de esta planta bendita que está... le está sacando pelo hasta los calvos ahora con el nuevo champú. Y señora, y si su problema es de arruguitas, ya por el paso de los años que se empiezan a notar las arruguitas, ahí está el último producto de Camoe. El último producto se llama Elixir hidratante con aceites esenciales y moringa. Es una crema humectante nutritiva total que no es costosa, pero que le va a ser efectiva 100% natural. Muchas gracias a don Edwin Carreño, que nos está escuchando en Acacías a través de www.lavozdecaquesa.com. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante Mariae, cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Delipollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotosesval, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. En El Campo al Día hoy me encuentro con Manuel Moncada, por unas cosas esas de la vida. Buenos días. Muy buenos días. Y por esas mismas cosas de la vida me enteré que usted es chef. Sí, señor. Oiga, ¿por qué será que, primero que todo, bienvenido al Campo al Día, ¿por qué será que ahora los jóvenes que en el colegio ni barrían la casa, ni hacían un tinto, están estudiando, algunos estudian para chef y otros estudian una carrera que se llama, ¿cómo se llama? Es, culinaria. ¿Ah? Culinaria, tal vez. Sí, no, pero es gastronomía. Bueno, yo creo que es una vaina más como de cultura. Es que la gente ya se ha apropiado más de decir, me gusta comer bien, me gusta sentirme bien. El tema más, yo creo que no es tanto por machismo. De hecho, si usted va al extranjero, la gran mayoría de hoteles y restaurantes manejan son hombres chef. Las mujeres básicamente no trabajan por lo general en lo que son las cocinas o en la parte de mesa o atención. Es más como tradición colombiana o un arraigamiento mal formado colombiano, en el cual pues los hombres no nos desempeñamos en ese campo normalmente. Eso quiere decir, que no se me van a poner bravas las señoras, que nosotros los varones cocinamos más rico que las mujeres. Puede que sí, puede que sí. Por lo menos en su casa sí. En la mía sí, aunque bueno, creo que todos tenemos muy buen sazón. De hecho, muchas cosas que yo he aprendido de la cocina son gracias a mi abuela, que en paz descanse, la cual me enseñó pues muchas tradiciones, y por parte de mi papá, que igualmente en paz descanse, también me enseñó muchísimas cosas de la cocina. Pero cuando estaba en el colegio, usted decía, yo tengo que ser chef, yo voy a estudiar chef, de chef en el SENA. No, mi estudio del SENA, mi estudio como tal de la cocina, de la gastronomía en general, fue más como por algo de tradición familiar. Mi papá tuvo un restaurante bastante afamado en Bogotá que se llamaba La Cornice, por el lado de la 75 más o menos, con séptima. Y mi abuela también tuvo una muy buena tradición culinaria, tanto en Estados Unidos como acá en Colombia. También por parte de mis tíos, abuelos paternos, han tenido una tradición de cocina muy interesante y con muy buen sabor. Ya pues, es tradición. Y yo ya me imagino a su papá, alma bendita, cuerpo glorioso, diciendo, ¿será que alguno de ustedes va a estudiar de chef para que pasen allá a atender el restaurante? ¿O no? Mira que no, yo dejé de ejercer como tal la parte de la culinaria porque hay una cosa bastante fea, pues me pareció muy fea. Dígame usted, cuando usted llega a un restaurante, le sirven la comida y acaba de comer, ¿a quién le da usted las gracias? ¿Al mesero? Exactamente. Y la propina se la da uno al mesero. Exacto, y el chef, el cocinero, el ayudante, es el que se quema, el que desgasta su tiempo, el que, digámoslo así, pone su conocimiento, su carisma, como sí, su sabor, para atenderlo usted bien en cierta forma. Lo que hace un mesero es simplemente llevarle la comida. Entonces, pues, digámoslo así, es como ingrato, por lo que usted me dice, es como ingrato en la profesión del chef. Sí, es un sentimiento un poco ingrato por el cual no. Bueno, pero analicemos la otra. Mientras el pobre mesero se gana el mínimo, el chef se gana 2, 3, 4 mínimos, ¿o no? No, el promedio salarial de un chef acá en Colombia está entre 50 y 80 mil pesos diarios, dependiendo del sitio con el que usted dé. Si usted está como recién egresado y da en un sitio pues bien X de la ciudad o por fuera de ella, el promedio es de 30 o 40 mil pesos bien pago. El horario laboral promedio es de 12 horas, porque estamos hablando que no es solo preparar el almuerzo, estamos hablando de desayunos, almuerzos, dependiendo del sitio en el que usted labore, cena, platos especiales. Si usted está en un hotel y le piden una, qué sé yo, 3 de la mañana, quiero unos huevos pericos, ¿a quién le toca? Al chef. A propósito del tema de chef, María Eugenia tiene en Caquesa el mejor restaurante, es el de María Eugenia. Claro que también hay otros, como La Pampa, el de Los Ocobos y todo, pues, para no generar de pronto. Pero María Eugenia estaba un día buscando por un chef y no consigue, es difícil conseguir un chef. Sí, digámoslo así, que el campo es un poco competido. O no tanto competido, más bien solicitado. Hay mucha demanda y poca oferta. Todos comemos todos los días, valga la redundancia, pero no todos cocinan todos los días. Son contadas las personas que en un restaurante le cocinan a 50, 100 personas, qué sé yo. Ya pues, son cosas que vale la pena obtener. Lo que usted me acaba de decir, ¿usted no está ejerciendo como chef? No, ejerzo más en el ámbito familiar. Me gusta mucho cocinar para mi familia y con mi familia, y hacerlo como más acomedidamente, como más calmado. Bueno, pero es que la familia es el que menos paga, porque cuando pues, todo el mundo llega a gorrearse la comida, ¿o no? Pero está el agradecimiento, que eso es una parte fundamental y muy importante. Nada como tener uno bien a los suyos. Hoy aprendimos la parte bonita del ser el chef y también la de las bambalinas, porque, oiga, ¿verdad? Ninguno nos asomamos por allá por detrás para decirle, gracias, chef. ¿Qué se le recomienda a los jóvenes ahora que lo escuchan usted a través de varias emisoras a esta hora de la mañana, hablando de si vale la pena que se dediquen a estudiar de chef? Bueno, yo creo que una parte de la cocina me ayudó muchísimo a tener la mujer que tengo ahora cerca. ¿La conoció en la cocina? No, la conquisté con la cocina. Eso es una parte. Dos, conociendo la cocina, conociendo lo que comes, yo creería, considero realmente que va a tener una salud mucho mejor, va a tener una mejor nutrición, una mejor calidad de vida, y por qué no, va a comer cosas muy diferentes que tienen muy buen sabor, que normalmente no tiene uno acá como la tradición, el conocimiento o el gusto. Por medio de la cocina le encuentras mucho gusto a muchas cosas. La cocina no es simplemente picar, freír, asar, decantar un caldo. La cocina es un arte muy complejo. Y después de estos mensajes comerciales vamos a hablar de la medicina en la comida con este chef que se me presentó aquí gracias a la vida. En el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Usted ha dicho que cuando alguien orienta o dirige la comida, es salud lo que se ofrece. Yo pienso que la mayoría de los que estamos oyendo este programa no sabemos comer, o me equivoco. No, la gran mayoría de la dieta nacional, de hecho, es muy insaludable, sin ánimo de ofender. No, pues somos glotones. La comida nacional es deliciosa, no peleo por eso, me encanta. Nada como un puchero, como un cocido boyacense, una bandeja paisa, una mazamorra chiquita. Pero si ya lo vemos desde la parte nutricional, ¿cuántos carbohidratos está comiendo? ¿Cuántas harinas? ¿Cuántas azúcares? ¿Realmente cuánta proteína de la que su cuerpo necesita estar recibiendo? Es algo muy, muy temático, pues. ¿Somos glotones? En general, sí. Paramos en la esquina. Acabo de pasar por el lado de la iglesia y veo dos negocios arepas, bastante grandes. Chorizo, arepas, chorizos. Morcilla. Son riquísimos. Papa chorizo. No digo que no comerlos. De hecho, las grasas son buenas comerlas hasta cierto punto. Nuestro organismo también necesita las grasas animales en muy pocas cantidades, pero las necesita. Sin embargo, ya usar nos produce una barriguita nada deseable, problemas cardíacos, coronarios, problemas de sueño, de fatiga, cansancio. Oye, me encontré con un muchacho que voy a invitar al programa un día de estos. Me decía que se volvió vegetariano. Estaba en una escuela de formación de monjes de una comunidad Tao. Y ya es vegetariano. Y este muchacho me dice que una cucharada de lentejas tiene más proteína que una libra de carne. ¿Usted qué piensa de eso? De hecho, puede que lo tenga dependiendo del tipo de carne que coma. Y va un apunte interesante. Nuestros cuerpos están diseñados como tal para ser vegetarianos. Hace poco estaba hablando con un médico y con una bióloga, ambos de la Universidad Nacional, y estábamos tocando un poco el tema. Y me decían, bueno, es que la asimilación de su cuerpo, la digestión, con respecto a la carne versus a los vegetales, es muy diferente. Es mucho más lenta la de los cárnicos que la de los vegetales, la legumbre, las leguminosas en general. Nosotros podríamos, en teoría, vivir solo de verduras. Vivir solo de árboles y de plantas, por decirlo así. Lo que pasa es que como tal las carnes contienen algunos aminoácidos esenciales que no los vamos a encontrar en ninguna planta. Comer carne es saludable y a la vez insaludable. Es muy, muy extraño el caso. ¿Y comer pollo, comer cerdo? Todo va según su preparación. ¿Pescado? El pescado es delicioso. El pescado, lo único que tiene malo es si usted lleva muchos años consumiendo solo pescado, porque le aumenta el nivel, pues, de mercurio en su sangre. Comer carne, únicamente carne de res, que le eleva el ácido úrico por montones. Y por lo que es una carne, digámoslo así, que tiene un poco más contenido graso, las grasas animales son un poco más difíciles de digerir y son grasas que en su gran mayoría produce nuestro cuerpo. Entonces no es tan necesario, pues, que, uy, la carne con el gordito. La carne sin el gordito. La carne sin el gordito. Bueno, démosle un consejo a doña Olga. Imagínese, no le entran por ningún lado las ensaladas. A mí, por ejemplo, mi papá decía, a mí no me echen ese pasto. ¿Cómo le enseño yo a una persona que no gusta de las ensaladas, de lo que son las verduras, para que lo haga? ¿Cuál es el secreto? Va a decir, oiga, don Cesario, no coma más carne, comas este plato. ¿Cuál es la clave? Bueno, yo creería que más bien hacer variación. ¿Qué tal si usted en este momento le sirviese un plato en el cual hubiese lechuga, hubiese yogur sin dulce, uno que viene sin sabor, algo de fresa, de pronto maní, un poco de queso y cebolla puerro picada, tajada pues en julianas? ¿La cebolla es la rojita? La puerro es una cebolla en tallo, es larga. O también se podría con cebolla roja, cebolla cabezona roja. Da muy buen sabor. Se hace ahí. Sí. Uno diría, bueno, esa vaina como así, yogur con cebolla. Eso está re loco, echarle almendras, echarle pasas o echarle queso. Pero no. La variedad. Yo solo espero que mi esposa haya tomado atenta, ¿no? A ver si empezamos a enrutarnos por el lado de las verduras. Hay cosas muy prácticas, revolver frutas con verduras. Vea usted, hay mucha gente que no come aguacate porque dice que tiene mucha grasa. Y el aguacate es una de las fuentes más altas de calcio que hay en la naturaleza. ¿Y usted sabía que en la parte del Valle del Cauca preparan jugo de aguacate o helado de aguacate? ¿Con leche o sin leche? Con leche y sin leche, lo preparan de ambas formas. Y es una vaina deliciosa. Mi abuelita decía que si yo me comía un aguacate y me tomaba leche, me reventaba. Eso decía mi abuelita. ¿Se equivocó mi abuelita? Yo creería, es más como por el tema de que son dos alimentos un poco... ¿Cómo le dijese? Hay muchas personas que ya después de cierta edad presentan intolerancia a la lactosa. Y pues ya mezclar leche con aguacate a algunas personas les cae muy mal. A mí me cae muy bien, de hecho, me gusta mucho. Vea pues, y hay que aplicarle azúcar o no? Si va a preparar un jugo, un helado, sería bueno pues endulzar, añadir un poco de dulce, ¿sí? Ya si lo va a comer así, según su gusto. Bueno, ya hay una. Regáleme otra fórmula, a ver si Olguita se la aprende. Así que para hacer ensaladita. Bueno, primero que todos los elementos que vayan a utilizar para hacer las ensaladas es algo que sea muy fresco. No dejen, en lo personal, y hago énfasis en eso, que la persona de la tienda escoja usted qué va a llevar. Usted llega normalmente a la tienda y le dice, me da 2 tomates, 1 libra de cebolla, 4 papas y 1 yuca. Y por lo general esa persona se lo alista. No sé si acá también sea así, en Bogotá muchas veces se presta así. Si usted escoge lo que está comprando, tenga la certeza de que va a escoger siempre lo mejor para usted. O sea, que yo voy al mercado y escojo lo mejor para mí. Escoja siempre lo mejor para usted. Entonces, como principio, primero yo, lo mejor siempre para mí. Bueno, entonces, ¿qué voy a escoger yo? A ver, enséñeme, a ver. Yo voy al mercado y dígame, mire, escoja esto, esto, esto y hágalo así. Bueno, pues ya es que va también según lo que ustedes deseen hacer. Pero con respecto a una ensalada bastante, bastante sencilla. ¿De frutas o vegetales? De juntas. Una con frutas y otra con vegetales. Y otra con vegetales, bueno, listo. Recomendación, pues normalmente cuando se hace la ensalada de frutas, mucha gente mezcla lo que son cítricos con otro tipo de frutas. La papaya, por ejemplo, no es muy bueno mezclarla con limón o con toronja o qué sé yo, con cualquier tipo de cítrico, ya que produce demasiada acidez. Libera una enzima en el estómago que pues no colabora mucho para el tema de la digestión. O sea, si come papaya, coma solo papaya. Coma solo papaya o mezclela, ya sea papaya con mango. Si desea endulzarla, preferiblemente no añadan azúcar, añadan miel. Directamente. ¿Miel de abejas? Miel de abejas. Sí. Miel de abejas. Sí, la de caña también es una miel saludable hasta cierto punto. Sigue siendo más saludable la miel de abejas, pero ambas son muy buenas alternativas. ¿Por qué no la azúcar? O porque no el azúcar, perdón, la expresión. Digámoslo así, que el azúcar en estado puro se absorbe con muchísima mayor facilidad que como se absorbe estando en otras presentaciones, por decirlo así. Otras presentaciones, como la miel de caña, como la miel de abejas, como el mismo azúcar natural que poseen las frutas. Ahora, ¿qué mezclo yo normalmente? Ya sea o yogur, o ya sea crema de leche, o ya sea vinagre. ¿Qué vinagre? Un vinagre balsámico o un vinagre que sea netamente de frutas. Hay vinagre también que es de vino. De hecho, los invito a que hagan el experimento en su casa. Dejen destapar una botella de vino 3 meses y ya se ha vuelto vinagre. Normalmente un vinagre que usted encuentra en su tienda por 5 mil. ¿Cualquier botella de vino? Cualquier botella de vino. Te deja destapado ahí y listo. Aunque si es una botella de 200 mil pesos va a tener un vinagre bastante costoso. Pero es como lo más saludable realmente, revolver con ya sea con vinagres y más que todo que sean vinagres de fruta o con yogures que vengan sin azúcar o que vengan sin sabor. ¿Y la ensalada de vegetales? Bueno, algo que se consigue muy, muy fácil por acá son las alcaparras. Piquen alcaparras. A estas alcaparras píquenles aceitunas. Añadan cebolla cabezona, blanca o roja. Si añaden blanca, la blanca por lo general tiene un sabor un poco más fuerte, pues remójela primero en agua, déjenla ahí que suelte un poco ya después de que esté tajada, como ese fuerte, ese amargor que trae la cebolla como tal. Y añádanle a esto rodajas de tomate, pepino si quieren hacer algo bastante fresco. Pepino combro. Y un chorrito de aceite de oliva con unas gotas de jugo de naranja, de zumo de naranja. Le queda algo excelente. Y así empezamos ya el proceso de ir como familiarizando, metiéndonos a comer ensalada. Sí, poco a poco nos acostumbramos, digámoslo así, a probar nuevos sabores, a combinar las cosas de manera diferente. Vean, la cocina es simplemente creatividad. La forma como ustedes comen es simplemente creatividad. Como ustedes quieran combinar las cosas, casi que todas están bien. Lo que sí no me atrevo a combinar normalmente es lo que les mencionaba con antelación. Y hay otra cosa que no se debe hacer en la cocina, que es mezclar cítricos con cárnicos. Llegar usted a adobar un pedazo de carne con limón sabe horrible, pero si usted lo hace con un pescado, sabe delicioso. pues hay que buscarle la comba. Hay que buscarle la comba. Mientras practican, mientras aprenden, mientras buscan lo que realmente les gusta, prueben en cantidades pequeñas. Después de que esa cantidad pequeña esté, sorprendan a su familia, sorprendan a sus amigos con algo totalmente diferente. Pues se lo estamos diciendo aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra, con un experto, un chef. Oye, es la primera vez en 7 años, llevamos para 8 años que en este programa que me aparece un chef y yo quiero agradecerle ese alto en el camino que hizo de su viaje y para compartir con tanta gente que ojalá algún día aprendiéramos a combinar la comida. No sabemos comer, esa es la verdad, y pues algún día tenemos que aprender. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardín. Inscríbase un jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante María E. Cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Delipollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotos Esbal, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Rafaldo Ortiz, Master Mix. Le agradezco infinitamente haber hecho este alto en el camino. No, le agradezco a usted por la invitación, por la oportunidad, y le agradezco mucho al Campo al Día por la ventana que permite para que otras personas también conozcan, aprendan, se dejen seducir, digámoslo así, como por la inventiva, por la curiosidad de los temas tan interesantes que acá se tratan día a día. Sí, trabajamos temas como... que a todos nos interesan, pero ¿sabe por qué? Por la salud nuestra, de pronto. O sea, de pronto nosotros nos enfermamos, pero es por culpa nuestra, porque no sabemos comer. En caso de que tengan alguna duda, quieran hacer algo rápido, crean que no combine, hay una cosa que está muy a la mano ahorita de todos: el internet. Ustedes simplemente escriben recetas con carne, recetas con pollo, recetas vegetarianas, recetas con pescados, mariscos, simplemente de tubérculos o leguminosas, lo que ustedes prefieran, y les aparecen infinidad de recetas, tanto nacionales como internacionales, muy prácticas, muy económicas. Hay recetas que se demoran 20 minutos en hacer un almuerzo, mientras uno tradicionalmente se puede demorar medio día en hacerlo. Cultiven la curiosidad, eso es lo único que puedo decirles como consejo valeroso. En conclusión, métanse donde el doctor Google, que ese lo sabe todo. Sí, es una opción, es una forma también para que ustedes vean, conozcan y qué sé yo, y no en su casa, en su estilo de vida, mejoren su calidad de vida, coman bien. Me llega un mensaje de texto a través del WhatsApp y me dicen, pregúntele por favor que la sobremesa, ¿qué se recomienda? Porque la costumbre por acá es sopa, seco y sobremesa. ¿Cómo se llamaría en la jerga de los chefs? De hecho, normalmente sí se conoce también como sobremesa o acompañante. Pero allá es la entrada, el plato fuerte, ¿y cómo es la cosa? Entrada, plato fuerte, sobremesa o acompañante. ¿Y eso sí es recomendable o no queda uno que después de un pescado bien rico meterle un jugo de guanábana, por ejemplo? Que eso es lo que hace uno por acá. Bueno, normalmente en un restaurante nosotros atendemos o servimos primero un vaso con agua. ¿Por qué se sirve esto? Para inhibir un poco el apetito, ¿sí? Para aliviar esa hambre con la que uno llega, mantener un poco más la saciedad. Ya como un acompañante o como un cierre, digámoslo así, les soy muy sincero, un buen jugo en agua. No le recomiendo netamente la leche, porque no todos somos igual de tolerantes a las leches. Con poca azúcar, o si puede con fruta bastante dulce que no lleve nada de azúcar. O ya si desea algo más típico, más regional, una cerveza. ¿Por qué? Porque una cerveza, entre sus componentes, tiene un poco de salinidad, hidrata muy bien nuestro organismo. Digámoslo así, que un 70% de los líquidos que nuestro cuerpo absorbe, los absorbe desde los alimentos sólidos. El otro 30% necesitamos suplirlo con bebidas. Y es también una muy buena opción, digámoslo así, también para terminar de satisfacer el cuerpo como tal. La sensación de llenura y todo este tema es viable. Una cervecita, una pocholita. Hay gente que por aquí la costumbre es que cuando van a comer piquete, entonces se empacan un trago de aguardiente, es que para cortar la grasa. Pues técnicamente no sé qué hace el alcohol con la grasa, hasta donde sé lo que hace es descomponerlo en azúcares y engordarse o hacerle más daño a su salud, ya que pues puede sufrir de diabetes, puede sentir mareos, qué sé yo, infinidad de cosas por mezclar mal los alimentos y pues mal las bebidas alcohólicas, que deben ser manejadas con suma responsabilidad. Sentimientos de gratitud por este alto en el camino. Nos puede escuchar, sintonizar en www.elcampoaldia.com.co. Hay un link de radio en donde todos estos programas que pasan aquí en El Campo al Día quedan ahí anidaditos para que les sirva de cultura general a tanta gente que nos escucha en el oriente cundinamarqués. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios lo bendiga. Igualmente, les deseo a tanto usted como a los oyentes muy feliz día. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El día de hoy me encuentro con don Edwin Carreño. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, contento con la moringa. Contento porque sé que hay unos resultados extraordinarios que se le ha podido servir y se le ha podido ayudar a mucha gente que con precios súper económicos han podido controlar muchas enfermedades. Yo creo que es como la esencia o la razón de hacer, de poder llegarle a tanta gente y decirle: mire, hay unos productos que son espectaculares y que le sirven para la salud. Ustedes que son los productores, los dueños de Camoé, ¿cómo se sienten? Bueno, pues la verdad es algo muy gratificante, ha sido una gran bendición. Estamos por completar nuestro quinto aniversario desde el día que sembramos la primera planta, y estos 5 años podemos dar testimonio que han sido de gran bendición, de gran cantidad de testimonios, donde la labor se ha visto muy gratificada pues con los testimonios de las personas que han consumido el producto y que han tenido una mejoría muy rápida, un nivel de testimonios muy positivo, que a la vez es impresionante y a la vez descrestante saber que esta maravillosa planta pueda producir tanta salud a los colombianos. Bueno, definitivamente seguimos sosteniendo que el Camoé Light, el vino que lo llamo yo, que yo, todo el mundo ya pregunta, denme un vino de moringa que viene por litros, es como la insignia, la bandera de lo que producen ustedes. Sí, pues es el producto más concentrado, es nuestro producto líder. Tiene todas las cualidades de la planta y varias formas de absorción. Y pues los testimonios son los que pues nos marcan la pauta, ¿no? El producto tiene una excelente absorción y el resultado se nota en la primera semana de tratamiento. Desde incluso la primera dosis el paciente se da cuenta que la reacción es positiva. Gracias, porque a esta hora que estamos acá en su oficina nos reciben con un... ¿cómo se llama? ¿Funes? Fullness es una fórmula base de moringa, té verde y stevia. Es una de las formas naturales de la moringa en hoja seca, que tiene unas propiedades especiales para la digestión, para el estrés, para problemas de nervios, para el insomnio, entre todas las propiedades que tiene la moringa. O sea que si alguien por ahí como que escucha las campanas todas las noches, que no puede dormir, se toma un té Fullness. Sí, es un té Fullness, es una tisana muy fácil de consumir, muy natural, muy orgánica, que va a traer mucha salud y beneficio pues para cualquier persona que la desee tomar sin necesidad de que esté enfermo de algo. A nivel preventivo le va a ayudar muchísimo. ¿Cómo ha ido el proceso con la malteada? Porque yo me la tomé y me parece espectacular, riquísima. Sí, este producto pues básicamente nosotros lo creamos para las personas que querían un buen sabor, un sabor delicioso, y va muy enfocada en las personas que sufren de colon y tienen de pronto algún desorden de peso. Es un producto excelente tanto para ganar peso consumiéndola después de las comidas como para bajar peso reemplazando la cena y de repente consumiéndolo media hora antes del desayuno y media hora antes del almuerzo, es una muy buena dieta. Señora, si usted está pasadita de kilos, tómese una malteada de moringa con juicio, esto es disciplina, ¿no? Sí, además de eso, pues si hacen ejercicio, pues va a ser mucho mejor. Igual la cantidad de antioxidantes que tiene el producto y las vitaminas que tiene para subir la defensa le van a ayudar para estar con un buen estado de ánimo, le ayuda a evitar la flacidez en los músculos también. Es una forma de bajar de peso o de moderar su peso sin necesidad de que haya alguna descompensación en el organismo. Veo que tienen para la salud moringa orgánica en polvo. Esto se toma la planta, la pulverizan, ¿y para qué le sirve? Bueno, de hecho todos los productos que nosotros sacamos van a base de la moringa, que es orgánica. Los cultivos nuestros, y eso es algo de resaltar, son orgánicos. Eso nos permite que en cualquiera de los productos que consuman tengan mayores cualidades y que la absorción de la moringa sea mucho mejor. En particular, hablando de este producto en polvo, tiene unas propiedades especiales para subir el nivel de hemoglobina, para controlar lo que es la osteoporosis, y ayuda también en tratamientos de Parkinson, de hipertensión, de triglicéridos y de colesterol, con un muy buen nivel de tolerancia. ¿Cómo se toman esta para el triglicéridos y colesterol? Moringa en polvo. Es muy sencillo, es tomarlo como en una infusión. Él viene con su dosificador, una cucharadita media hora antes de cada comida, con buen agua. ¿Listos? Sí, es la forma más sencilla de consumirlo. Ustedes sacaron ahora hojitas de moringa. Se están sacando al mercado en dos presentaciones, un frasco grande y uno pequeño. ¿Estas hojitas qué propiedades tienen? Bueno, en vista de que en Colombia pues ya hay algunas partes donde conocen el término moringa, se ha presentado que en algunos centros de acopio, en plazas de mercado, en algunas tiendas naturistas, se vende ya una hoja de moringa corriente, no orgánica, sino hoja corriente, empacada en bolsas. Debido a eso, nosotros sacamos de nuestra moringa orgánica una presentación en frasco, que es mucho más higiénica, se conserva mucho mejor, evita la proliferación de hongos, para hacer la agüita aromática, la tisana normal, con una hoja orgánica bien conservada. ¿Y tiene las mismas propiedades que lo demás? Siempre y cuando pues la consuman en una forma moderada, le va a dar todas las propiedades de la moringa en hoja seca, porque ella se transforma. Si está en hoja verde, tiene unas propiedades, y al secarla se potencializan unas propiedades y se pierden otras. Mira pues, ¿y qué es el Camoy Complex? ¿Un nuevo producto? Bueno, esta es una bebida a base de moringa, a base de stevia, y adicionalmente le agregamos miel de abejas extraída de uno de los cultivos donde tenemos el apiario. Ellas toman el polen de las flores de moringa, y pues esa es la miel que utilizamos para esa clase de producto. O sea, que lleva el extracto de moringa que se le adiciona al producto, más la miel que va impregnada con el polen tomado de las abejas de las flores de moringa. ¿Y le sirve a la gente para...? Además de tener las propiedades totales de la moringa, le ayuda mucho en la parte respiratoria por el propóleo que lleva, ayuda mucho a fortalecer los bronquios, a evitar problemas de asma, rinitis alérgica y todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Hoy les estamos explicando para qué es que sirven estos productos. ¿100% garantizado? Pues lo que mejor puede decir la realidad de los productos son los testimonios. Nosotros prácticamente estamos aprendiendo de la planta, porque ustedes saben que el papel aguanta todo, y la publicidad y la literatura que se encuentra en internet habla de 300 enfermedades. Nosotros podemos dar conocimiento que por los testimonios positivos que hay de nuestros productos tenemos documentadas aproximadamente 136 enfermedades de esas 300 ya en Colombia. Obviamente día a día crecen los testimonios. Hay gente que sabe testimonios del producto, usos que incluso hasta nosotros desconocemos, pero día a día vamos recopilando esa información para así mismo poder orientar mejor el mercado de los productos de Camoé. Bueno, y Camoé siguió revolucionando el espectro de servicios de la comunidad, llamémoslo así, el radio de acción, dirían otros. Camoé está sacando unos productos para el aseo y para el cuerpo, que se los voy a presentar aquí después de estos mensajes comerciales en el Campo del Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El 20 de diciembre realizará el primer concurso regional de jardines. Inscriba su jardín totalmente gratis en el centro de servicios caquesa.net. Premiaremos los 5 primeros con anchetas navideñas. Concurso regional de jardines, con el patrocinio del restaurante María E. Cocina criolla y platos a la carta. Consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro. Hotel Pisibar Los Delfines. Natural Spa, centro de estética y fisioterapia de la doctora Rocío Reyes. Restaurante Casa Los Ocobos, en el Club de Leones, Auteco Caquesa, Motos y Repuestos, Deli Pollo, Asadero y Restaurante, distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, El Paisa Echeverri, distribuidor de Pan Bimbo en el Oriente, Centro Médico Caquesa, Dr. Jairo Reyes García, Vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, Fotos Esbal, fotografía profesional, Hotel Las Hamacas, Calle del Comercio 428 en Caquesa. El Campo al Día, la voz de la tierra. Raf Waldo Ortiz, Master Mix. Hoy en el Campo al Día, madrugando, hoy sí estamos tomando fullness. Esto es un té de moringa. Ya viene listo, ¿no? ¿Qué trae? Bueno, este producto viene a base de moringa deshidratada, moringa orgánica, trae té verde y adicionalmente ya viene endulzado con stevia, obviamente orgánica. Es un producto muy fácil de preparar, una agüita aromática, sencillamente se deposita la tisana en el frasco, se deja unos 3 minuticos que suelte las propiedades de la infusión y directamente se consume. ¿Cambiaron ustedes? Bueno, no cambiaron, no, revolucionaron, ¿siguen investigando? ¿El proceso sigue para adelante? Nuestra visión como empresa siempre ha sido ser los pioneros, que eso fue hace 5 años, pues lo iniciamos en Colombia, pero adicionalmente ser siempre los líderes de los productores de moringa en Colombia. En este momento contamos con 24 productos y tenemos en estudio alrededor de unos 30 productos para adelantar en los próximos años. Lo que estaba diciendo usted hace un momento, entramos en la parte cosmética, donde queremos mantener un liderazgo y adicionalmente pues seguir sacando productos que innoven en el mercado de Colombia. Así pues, que ahora para la belleza, para el brillo, el champú de moringa. Vea que yo me lo he venido aplicando. Alguien me dice, no, pero si es que usted está canoso, pues eso ya es por los años. Pero mire que el pelo se me caía y desde que utilizo el champú como que paró un poquito. Bueno, pues esta es una fórmula creada sin sal, que es uno de los métodos naturales que ayudan a controlar mejor la caída del cabello y que no lo maltratan. Fuera de eso viene complementado con extracto de moringa, romero y salvia, que es una planta que ayuda mucho en el fortalecimiento del cabello. Es uno de los champús que están a la vanguardia de cualquiera de las marcas que existen en el país. Sacar una fórmula sin sal es mucho más costoso que sacar una fórmula normal, pero queremos hacerlo precisamente para eso, para mantener la calidad del producto. Ahora sacaron el desodorante. Todo el mundo se pega una marca. Yo, por ejemplo, me pego una marca. ¿Qué hago para utilizar el desodorante moringa? Bueno, el desodorante Biocamoe a base de moringa tiene una fórmula natural a base de salvia, sábila, romero y obviamente el extracto de moringa, con un alto nivel de tolerancia. Es hipoalergénico, no mancha las camisas, protege muy bien del mal olor y de la sudoración excesiva y adicionalmente por el extracto de moringa evita el mayor riesgo que tienen los antitranspirantes, que es producir el cáncer de axila. Esta ventaja nos coloca en una muy buena alternativa para utilizar este desodorante, que además de ser natural, le puede brindar no solamente la protección, sino el beneficio de estar evitando una enfermedad como el cáncer. ¿Usted asegura que no le va a marcar las camisas? Siempre y cuando se utilice el desodorante en la forma correcta, que debe ser después de bañarse, secarse, aplicarlo y dejar secar el desodorante un momento antes de vestirse, tenga la plena seguridad que no le mancha la ropa. Yo voy a dar fe de eso porque por ahí tengo unos productos. Mire, siempre viene utilizando uno de toda la vida, a ver cómo nos va. Pensando en nosotros, en las señoras, que ya pasaron, que pasamos de la mitad del chorizo, decía mi abuelita. Hay un Biocamoe elixir hidratante, crema humectante nutritiva total. ¿Eso para qué es? Bueno, este producto está diseñado para fortalecer la piel, hidratarla y evitar las llamadas líneas de expresión o comúnmente llamadas arrugas. Es un producto antiedad. Se recomienda utilizar en la noche si lo utiliza solo y en la mañana lo puede utilizar siempre y cuando utilice el bloqueador, que también tenemos nuestra propia marca de bloqueador. Un momentico, a ver, paremos ahí. Por la mañana me aplico esa crema nutritiva y encima de esa crema me aplico el bloqueador. No, al contrario. Primero el bloqueador y luego se aplica la crema nutritiva. Ah, primero el bloqueador, porque es que, bueno, ahí estoy yo. Yo me hice tomar unas fotos del solo rostro porque mi frente estaba más arrugada que el acordeón de Don David. Yo estaba desesperado porque eso tenía unas rendijas tremendas. Y Olguita, mi esposa, los dos estamos utilizando este producto y veo que ya hasta ahora llevamos 8 días. ¿Cómo la ve? Sí, realmente el producto, desde el mismo momento que usted lo utiliza, se siente una sensación de frescura notoria inmediatamente. La hidratación es inmediata y fuera de eso, pues él va produciendo una regeneración celular que evita que la piel se arrugue y a la vez se deshidrate. Y además, pues como esto tiene algunos componentes químicos también muy que están a la vanguardia pues de los productos antiedad, el resultado se ve muy rápido. Eso es algo que usted mismo lo puede notar, usted mismo me lo ha dicho. Es un producto que se le nota el efecto en menos de 8 días, usted ya puede ver la diferencia. Yo me estoy dando cuenta de los resultados, por eso le digo. Y va a haber más de uno que no me va a creer. Pues fotos es Val, me tomó las fotos y él tiene allá mi rostro con todas las arrugas que aún se alcanzan a ver en la frente. Vamos a ver qué pasa en 8, 15 días o en un mes. ¿Ah? Además, otra cosa importante es que también ayuda a que la pigmentación, o sea, las manchitas que hay en la piel también ayuden a desaparecer. Eso es un valor agregado pues del producto. Las señoras que tienen bebés terminan como con pecas. ¿Esto sirve para eso? Claro, porque eso es una clase de pigmentación que surge después del desorden hormonal que sucede en el organismo. Lo más importante es utilizar un bloqueador solar porque el sol pues es el principal causante de esa clase de manchas. Y adicionalmente pues utilizar la crema para que ayude a que haya una regeneración celular rápida. Y el bloqueador celular lo hemos venido utilizando y me parece espectacular. O sea que ahora me toca aplicármelo por la mañana y después donde tengo mi zona de arruguitas me aplico el ¿cómo se llama? Elixir biohidratante crema humectante total a base de moringa. Y cuando uno va a comprar productos, no por hablar mal de la panela del vecino, como decía el expresidente, pero si uno va a comprar un producto de esos y esos son costosísimos, este producto me parece súper económico y el que no se lo aplique sí es porque no quiere borrar esas mugres arrugas, decía mi abuelita. El bloqueador solar, sobre todo para esta época que empieza ya el mono jaramillo a hacer estragos. ¿De qué está hecho? Bueno, el bloqueador solar es una de las preguntas que más que todo nos hacen siempre. ¿A qué factor de protección viene? ¿Viene al 30, al 50, al 60? Es un bloqueador natural. Nosotros utilizamos aceites esenciales de un laboratorio prestigioso que lo manejamos desde Bucaramanga. Adicionalmente viene con el extracto de moringa y trae una pantalla solar. Esa pantalla equivale a un bloqueo de cualquier bloqueador comercial que viene al 100%. Lo cual quiere decir que no especulamos en porcentajes de protección, sino que sabemos que realmente el producto sirve. Retomando un poquito el tema de la economía de los productos, nosotros sabemos que cremas que tienen el mismo componente o algo similar a lo que nosotros manejamos no bajan de 60 a 70 mil pesos cada producto. Al igual que nuestros productos alimenticios, que es lo que queremos, que la gente los conozca, que el producto sea asequible a cualquier persona, que no sea solamente para las personas de estratos altos, sino que cualquier persona en Colombia los pueda consumir o los pueda utilizar. Retomando nuevamente lo de la línea cosmética, este bloqueador tiene una ventaja amplia con respecto a otros bloqueadores, que él se desvanece muy rápido. Una persona normalmente aplica el bloqueador y le puede producir efectos como que le bajan un efecto mimo en el rostro o que le queda grasa a la piel. Con este producto no, él se desvanece muy rápido y no deja efectos notorios. Adicionalmente, repito, como todos los productos que manejamos tiene moringa, el hecho de consumir, de tener el extracto de moringa le va a prevenir el cáncer de piel. Eso es algo que deben tener muy en cuenta. O alguna persona que tenga problemas de piel, ahí tienen una solución con un producto que es súper económico y que está hecho de moringa y de qué más. Pantallas solares, aceites esenciales a base de caléndula, de naranja, y tiene pues la pantalla solar, que es así de origen químico. Ahí la tienen. Y hay otro producto que es la crema nutritiva, Biocamoe, para las manos y el cuerpo. Me han dicho que porque hay dos presentaciones que hay que sacar como la de litro. Me están diciendo eso. Oiga, y dígale a don Edwin, ¿por qué no nos da unas muestricas? Así como hacen las otras empresas productoras que dan como la muestrica para que la gente sepa qué es eso. ¿Será que sí podemos tener acceso a eso? Bueno, vamos a ponerlo en consideración, a ver si lo podemos utilizar en sachet o en alguna presentación más pequeña. Porque pues la realidad es que el producto viene con una fórmula muy concentrada, muy buena. Que además de ayudar a hidratar la piel, a nutrirla, le hemos descubierto en los últimos días una acción especial en la circulación. Cuando las mujeres en especial lo utilizan en las piernas, el alivio es inmediato para evitar los problemas del dolor que producen las varices. Entonces, dependiendo pues de en qué testimonios puedan surgir, podríamos estar pensando en sacar la presentación de litro y obviamente pues sacar algún tipo de muestras para que muchas personas puedan acceder al producto de una forma gratuita. En nombre de algún oyente, tengo que dar sentimientos de gratitud. En el mes de septiembre hicimos la actividad de amor y amistad y entregamos una tablet a un oyente del Campo del Día de Camoa, la empresa que produce la mejor moringa del mundo. Don Edwin, le doy las gracias a nombre de ese ser que se llevó una tablet para compartir también la cultura. Bueno, para eso estamos, para poder apoyar no solamente la salud, sino en lo que podamos servir para este país. ¿Qué viene a futuro, don Edwin? Usted me dice, bueno, ya tenemos 24 productos que más o menos los hemos mencionado acá. Y hay otros en remojo, decía mi abuelita. ¿Ah? Bueno, dentro de los productos que ya tenemos en el mercado hay una línea homeopática también, la marca Colibringa. Esta marca pues está enfocada ya a la formulación médica, hay muchos médicos que la están formulando. Tiene una especial acción en cuando hay problemas de osteoporosis, en artritis, en dolores muy fuertes, en problemas del sueño, cansancio, estrés a nivel general. Actúa muy bien en la parte de ansiedad, de desórdenes de pronto epilépticos también. Y fuera de eso, pues va a ayudar a la diabetes también, triglicéridos, colesterol alto. Bueno, son cosas que ya personalmente lo dejamos que lo maneje el médico a criterio de él, de acuerdo al paciente. También Camoe está elaborando una línea cosmética nueva. Ya próximamente, yo creo que antes de que termine este mes, estamos sacando un gel exfoliante corporal total a base de extracto de moringa y semillas de cacahuate. Y adicionalmente un jabón, estamos trabajando en eso. O sea, el jabón y el gel, ¿ese gel es como para la afeitada? Es un gel corporal que va a ayudar a hacer una especie de micropeeling, una regeneración celular, para utilizarlo por ahí de una o dos veces a la semana. También estamos estudiando productos para el acné, lociones tónicas, o sea, son más sorpresitas que les vamos dando a medida que van saliendo. Y que se lo vamos a contar aquí a través del Campo del Día, tantos oyentes que nos escuchan a través de tantas emisoras que transmiten el Campo del Día en el país. Don Edwin, muchas gracias por su atención, por su colaboración. Me encanta conocerlo porque habíamos hablado mil veces por teléfono y hasta hoy tuve la oportunidad de estar aquí compartiendo, como decimos los radioaficionados, bigote a bigote, presentando temas súper económicos, que le van a servir a tanta humanidad necesitada de salud. Bueno, muchas gracias a usted, don Germán, también por permitirme la participación en su programa. Algo muy importante que todas las personas que están escuchando en este momento deben tener en cuenta es que Dios nos ha brindado la oportunidad de tener en la naturaleza algo que muchos esperamos. Yo soy farmacéutico desde hace más de 20 años y puedo garantizar que en el mercado farmacéutico no conozco un producto que haga lo que hace Camo de Life. Para mí es una bendición que Dios nos haya puesto esta planta en nuestras manos. Y sé que muchas personas pueden tener una esperanza de vida, una esperanza de recuperación, o por lo menos de terminar su vida o su enfermedad en una forma más agradable y menos traumática, ya que el producto en cualquier enfermedad va a lograr una mejoría. Yo sé que en este momento hay mucha gente que va a estar escuchando esto y que tienen algún paciente familiar o alguien, algún conocido, o de pronto usted mismo es la persona que está enferma y está necesitando una clase de esperanza, una clase de ayuda que le permita disfrutar de una mejor salud y de encontrar ese alivio que de repente está esperando. En Camo de Life lo puede encontrar. Es un producto que perfectamente podría llegar a valer muchísimo más, pero lo mantenemos en un precio muy económico. ¿Para qué? Para que usted lo conozca, para que usted pueda darse esa oportunidad de vida, esa oportunidad de salud. Y adicionalmente, conocer el resto de nuestros productos, que sé que además de que van a permitir que mucha gente lo siga conociendo y los testimonios sigan creciendo, va a ser de gran ayuda para cada una de las personas que pueda estar escuchando este programa. Don Edwin, discúlpeme, pero mi abuelita decía que el que no llora no... ¿Le podemos hacer, si hay una persona enferma, de los que nos escuchen, le podemos regalar un tratamiento? ¿Nos atrevimos a hacer eso? Por ejemplo, enfermo de qué, para decirle algo, mire, vamos a hacer el tratamiento para que la gente lo tenga como un testimonio, ¿lo podemos hacer? Como lo dije hace un momento, la publicidad y los estudios que existen de moringa en la India y en España habla de 300 enfermedades. Hay muchas enfermedades en las cuales nosotros no tenemos testimonio porque no hemos encontrado ese caso todavía con el cual puedan consumir el producto para tener ese nivel de testimonio de pronto más amplio. Hay muchas personas que piensan que su enfermedad es algo que no tiene cura. Hay muchos que ya el médico los mandó a morirse en la casa. Yo invito a esas personas a que se pongan en contacto, puede ser por intermedio de esta emisora, o que busquen la alternativa de poder llegar a nuestros productos. En esa forma podemos nosotros colaborarle. Hay muchas personas en este país a las que les hemos obsequiado tratamientos porque esa es nuestra misión. Más que tener algún lucro financiero, nosotros lo que queremos es brindar salud. Esa es una de nuestras motivaciones, pues, y la mejor satisfacción para Camoy como empresa es cuando recibimos una llamada y alguien nos dice, vea, este producto me sirvió para esto, me sirvió para aquello, gracias a eso, qué bendición. Y esa misma persona nos devuelve, nos retribuye ese beneficio cuando le da su testimonio a otras personas. Pues le vamos a regalar un tratamiento a la persona que lo llame, don Eli, que haya como equidad. La persona que llame, el teléfono que le voy a dar de don Edwin Carreño, eso sí, el primer requisito que le vamos a decir es que padezca alguna enfermedad. Esas gotas de colibrínga, echándole 7 goticas entre la moringa, son espectaculares para curar mucha salud, ¿no? Sí, pues son usos que vamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo. Ese producto se activa de una forma impresionante. Realmente, pues, en el organismo le activa los sentidos, activa de pronto el sistema inmune y hace que la persona sienta una reacción supremamente rápida cuando se utiliza así colibrínga junto con el extracto. Pero igual, cualquier caso que pueda tener alguna persona en la que crea que realmente no tiene esperanza, estamos para escucharle, estamos para atenderle y para poderle colaborar. Una persona que no tenga recursos, que de repente quiera experimentar con nuestros productos, además de que si son productos alimenticios tenemos la garantía que no le va a causar ningún daño, que no dude en contactarnos, que nosotros le colaboramos. Voy a regalarle un tratamiento para su enfermedad a la persona que llame a don Edwin Carreño, al número. Pero mi número personal es 313-293-1318. O a continuación don Germán les va a dar el número de él, por intermedio de él podemos también indicar o enfocar pues dicho alivio, dicho tratamiento. Entonces repetimos el número. El número vamos a obsequiar a nombre de Camoer, pedimos que sea una persona que esté enferma, que padezca, un diabético por ejemplo, o una persona que sufra de osteoporosis, una persona que sufra de cáncer, una persona, usted que está allá que no puede caminar. Oiga, tengo unos testimonios espectaculares de una señora que no podía caminar porque me decía, yo vivía de la sala a la cocina, de la cocina al baño, del baño a la cocina y de la cocina a la pieza. Y ahora está trotando. ¿Por qué? Porque se puso juiciosa a tomar moringa. Don Edwin, el número es el 313-293-1318. Aquí, usted marca ahí. Pregunta, oiga, don Edwin, es que mi abuelita tiene aquí, le da los datos a don Edwin y por intermedio mío vamos a hacerle un tratamiento. Eso sí, le pido el favor que el día que vea resultados también le diga a todos los oyentes cómo operó en su cuerpo. Don Edwin, me encanta verlo, me encanta conocerlo. Seguimos en este cuento de servirle tanto a la gente más necesitada del país, sobre todo por problemas de salud. Le agradezco mucho nuevamente. Usted toca un tema muy importante. El tema de la salud en Colombia es algo muy, muy, muy complicado. Y eso de pronto es lo que irónicamente nos ha ayudado mucho a que muchas personas recurran a los productos naturales. Es algo gratificante ver que muchas personas que aunque ya han sido desahuciadas se han recuperado, que el testimonio pues sea algo positivo, es como la mejor recompensa que nosotros podemos tener. Adicionalmente quiero agregar algo para finalizar, y es que los productos Camoe en su gran mayoría son alimentos, sacando aparte lo que son cosméticos. No suple ninguno de sus medicamentos. Si su médico le ha mandado algún medicamento, no lo debe suspender. Esto es complementario. Pero llega el momento en que su médico mismo reduce las dosis o decide retirarles algún tipo de medicamento. Eso para evitar dosis de choque o reacciones de choque. O el caso de mi amiga, de la que le hablaba, de las rodillas, que le iban a hacer una cirugía, y cuando ya llegó al cuarto litro de moringa, el dolor de las rodillas desapareció y esta señora empezó a caminar. Entonces me dijo, ¿y ahora yo qué le digo al ortopedista? Le vaya a ver qué le dice. Y el ortopedista le programó la cirugía. Dijo, hay que hacerle unos exámenes y yo creo que en 20 días, un mes, le hacemos la cirugía. Y ya cuando llegó allá, digo, ¿y ahora qué le digo? Dígale la verdad. Usted se puso juiciosa a tomar moringa y ya trota y haga reflexiones. Y así lo hizo. El médico se quedó sorprendido. Ese es un buen testimonio que tengo. Sí, dentro de tantos testimonios que los mismos médicos a veces vienen a buscarnos para ver qué exactamente es Camoe y por qué de repente muchas personas que están tratando resultan milagrosamente, porque así se llama esta planta moringa, la planta milagro, resultan sanos. Don Edwin Carreño, el gerente productor de Moringa, el árbol de la vida, aquí en el Campo del Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Me complace sobremanera que haya gente que ya empezó a pensar en tratar de aunar esfuerzos para tratar de mirar qué hacemos para buscarle una salida y una solución para que el Colegio Santiago Gutiérrez no se pierda. El próximo mes de noviembre empieza las sesiones del Honorable Consejo Municipal y un grupo de ciudadanos está pidiendo y le va a pedir a los honorables concejales el primero de noviembre, cuando se instale el consejo, le va a pedir que se convoque a un cabildo abierto, y en el cabildo abierto ojalá que inviten a todas las personas actoras de esta situación y miramos entre todos tenemos que hacer algo. Si alguien por ahí le pide que regalen una firma para poder convocar al cabildo abierto, es una forma de participación ciudadana. Usted simplemente están exigiendo un número de firmas. Entre más firmas lleguen al honorable consejo municipal, pues le van a prestar más atención. Entonces colaboremos con esto. Espero que lo que hemos hablado en el día de hoy les haya gustado, y les repito que en el Campo del Día estaremos siempre atentos a promover cosas bonitas, como este concurso regional de jardines que esperamos mostrarle a ustedes a través de la pantalla chica, a través del Campo del Día TV en el YouTube. Vamos a tratar de cómo buscar por todos los canales regionales, Fome Quechuachí, Fosca, Caquesa, donde tengan canales regionales, que nos dejen pasar ese programa de los jardines. Ustedes se imaginan en todas las veredas, en todas las casas de los campos, jardines alrededor. Eso se tiene que ver muy bonito y esa campaña la vamos a seguir adelantando siempre. Por eso reitero mis sentimientos de gratitud al restaurante María E, comida criolla y platos a la carta, al consultorio odontológico de la doctora Magali Zorro, a la inmobiliaria del Oriente, al hotel Pisibar Los Delfines, Alfoncito Vaquero, a Natural Spa, Centro de Estética y Fisioterapia de la doctora Rocío Reyes, al restaurante Casa Los Ocobos en su nueva dirección, Club de Leones, a Uteco Caquesa Motos y Repuestos, mucha suerte a Carlitos Álvarez, se me recupera, tome moringa Carlitos, a Deli Pollo Asadero y Restaurante de Rodrigo Vanegas, a la distribuidora de concentrados Ato Grande de Néstor Ruiz, ahí en la calle de Paramillo, al Pasita Echeverri que distribuye el pan rico, el pan Bimbo por todo el Oriente, al Centro Médico Caquesa, al doctor Jairo Reyes García, al Pisi Cabañas Ato Grande de Vicente Gutiérrez Corredor y de Oscar Manuel Gutiérrez Vanegas, al vivero Caquesa, el pulmón ecológico de la región, que nos va a llevar una palmera, un ocobo amarillo y otro arbolito cuando vayamos a visitar las fincas donde vamos a ver los jardines, a Fotos Esmal, fotografía profesional, a Casa Hotel Las Hamacas en la calle del Comercio,